Bona tarda, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a No Solo Jazz, desde Barcelona, Contrabanda FM, 91.4, la web www.contrabanda.org. No Solo Jazz, lunes de 4 a 6 de la tarde. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. No Solo Jazz, además en una cadena de radios hermanas, comenzando con la Radio Neta en Valparaíso, Chile, emitiendo de momento solamente por internet. La web www.laradioneta.cl, en el puerto los martes a las 22 horas. Radio Almaina en Granada, Andalucía, 107.1, miércoles a las 14 horas, sábados a las 2 de la madrugada. La web radioalmaina.org. Y en Cataluña, parte de Barcelona, en Torelló, en el 103.5, Radio Arc, sábados a las 21 horas. La web www.arrc.cat. En Manresa, 106.4 de la FM, Radio Bala, martes a las 17 horas, sábados a las 22. La web radiobalamanresa.wordpress.com. Y el último eslabón de esta cadena, Radio Ela, en Madrid, emisora libre autogestionada, 100.0 de la FM, domingos a las 20 horas. La web radioela.org. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Solo Jazz. El programa de hoy, lunes 16 de mayo, lo comenzaremos con una novedad discográfica. El disco Aquel Corto Verano, de el trío del trompetista Juan de Diego, Una Labur Ori, en euskera. Un disco cuya inspiración viene del libro El corto verano de la anarquía, Vida y muerte de Durruti, de Hans Magnus Enzensberger. Todo empezó cuando Guillem, el de la Vaca, un ateneo libertario de Barcelona, le regaló a Juan El corto verano de la anarquía, un libro que aborda la figura de Durruti a través de una fragmentada selección de entrevistas. Este nuevo disco, Aquel corto verano, es otro fragmentado destilado de anarquía, amigos, libros, mitos, influencias y jazz. El trío de Juan de Diego lo conforman Juan a la trompeta, Dani Pérez a la guitarra y Joe Smith a la batería. Comenzamos con el primer tema de lo que es la Anarco Suite. Comenzaremos justamente con el tema que le da título a este álbum. Disco editado por Erraval Jazz. Thank you. Acabamos de escuchar el tema Aquel corto verano de la Narco Suite del trompetista Juan de Diego. Y lo tenemos ahí en el estudio para hablar sobre este que es el trabajo discográfico más reciente de Juan. El corto verano de la anarquía. Leo dentro del folleto. ¿Qué tal, Juan? Muy bien, encantado. Esto, el cuarto verano de la anarquía, esto me suena revolucionario total. cuéntame cómo es la historia. Mira, esto está basado en un libro que se lo recomiendo a todo el mundo. El mejor libro de historia que habrá. Se llama El corto verano de la anarquía, vida y muerte de Durruti, de Hans Magnus Enzensberger. Es un libro que está hecho de retales. Son entrevistas que fue haciendo Hans Magnus durante la Guerra Civil. Habla del corto verano del 36, de 1936. Y se tiró haciendo entrevistas de tal manera que te vas haciendo la idea de Durruti y de lo que pasa en esos días de una forma muy poliédrica, ¿no? Mucha gente hablando y al final te vas haciendo una idea. Este libro me lo regaló Guillem de la Vaca. Mi vecino. Tu vecino, el gran Guillem. Y me fascinó tanto el libro que entonces escribí ese primer tema. Luego vinieron dos más y entonces hice la suite. Claro. El segundo vino de un libro de Gerard Horta, también fantástico, que se llama Cos y Revolució. ¿Sabes lo que explicaba en ese libro, ¿qué? Antonio? ¿Qué? Que en el siglo XIX los obreros anarquistas en Barcelona hacían espiritismo. ¡Flipas! Yo me quedé flipa cuando dije, ¿qué? ¿Qué? Espiritismo. Espiritismo, sí, porque las condiciones de vida eran muy chungas. Ya sabes que la revolución industrial se vendió como una cosa maravillosa, sí, y así sí, fue. Sí, así fue. Todos tenemos lavadoras y trenes y coches. Pero, claro, los obreros trabajaban en unas condiciones infames, ¿no? Yeah. Entonces esta gente pues buscaba en el espiritismo una manera de, no sé, de liberarse o de... Muy fuerte. Entonces este es el segundo tema. No me lo hubiera imaginado. Yo ni loco. Tú tampoco. Este es el segundo tema, que ya lo escucharemos más adelante. Vale. ¿Y el tercero? El tercero es Pulverizar. Esto está de rabiosa actualidad, lo que dicen hoy en día. El capitalismo ni se regenera, ni se edulcora, ni se no sé qué. Ni se le hace un lavado de cara, ¿no? Se cambia. Y entonces estos hablaban de pulverizar la sociedad. Era como darle la vuelta a la tortilla y hacer un nuevo modelo. Un pequeño inciso, Juan. Simplemente para dar una breve pincelada de quién es Durruti, porque posiblemente hay gente que no lo conozca, ¿no? Entonces, hay una breve pincelada histórica. Pues es el Che Guevara. Directamente. Es un Che Guevara que tuvimos aquí, pero que ahora mismo no se sabe, un mogollón de gente no sabe quién es. Este fue el Che Guevara. Este tío, la Vía Layetana se llamaba Vía Durruti. Nace en León y llega aquí pues en 1914, bueno, exactamente esto no te debe, pero sé que muere en la Guerra Civil, muere en el 36. Y era anarquista, llevaba su propia columna y en este libro explica grandezas. Yo recomiendo que se lea en el libro, que es lo mejor, ¿no? Pero de todos modos, el libro empieza, creo que roba un banco en Galicia y con ese dinero monta una escuela. Robin. Bien, es decir, sí, es un personaje político, clave en el mundo del anarquista, claro, y clave también en la época de la dictadura, de la Guerra Civil Española. Sí. Bien, ese es Durruti. Perfecto. ¿Qué te parece si escuchamos el segundo tema de la suite? Fantástico, Espíritus, ¿sí?, Obreros. Pues aquí está, No Solo Jazz y este disco de Juan de Diego, que en euskera se llama... Uda Labur Ori. Aquel corto verano. Equilicua. Y escuchamos pues entonces... Espíritus Obreros. Bien, esto ha sido la segunda pieza de la Anarco Suite. Oye, ¿y este ramalazo tuyo anarquista no es nuevo, eh? No. No es nuevo, ¿eh? Bueno, Antonio, si él estamos todos viendo lo que pasó con la crisis, viendo con que los bancos son unos ladrones, con que Europa por aquí, esto es por allá, el PP... Esto es de rabiosa actualidad. Este libro es de rabiosa actualidad. Los anarquistas ya hace un siglo ya querían cambiar todo esto, ya querían hacer una sociedad más justa. En su época empieza todo lo que es el feminismo, el vegetarianismo, el ecologismo, el cooperativismo, el higienismo, el nudismo, todas estas cosas que luego, ¿no?, se asentaron en la sociedad, digamos, pues estos ya las querían instaurar. ¿Cuántas o cuántos de estos principios todavía están vigentes? Claro. Esa es la gran pregunta, porque cada vez, incluso la clase obrera, que era, digamos, crucial como digamos, ente creador de conciencia, pues está bastante burguesada, ¿no? Bueno, es que está dormida. Bueno, porque es que ahora está todo mucho más atomizado, ¿no? Antes, claro, tú imagínate, había 200 personas trabajando en la misma empresa, o 200, o 2.000, depende. En Altos Hornos de Bilbao, por cierto, había 20.000 trabajadores. Cosa que ahora, claro, uno trabaja en un banco, uno trabaja en una tienda, uno le explotan en un bar, otro aquí, otro allá. Entonces es más difícil conseguir esa unión. Uh-huh. Pero yo creo que el germen está ahí. Lo que pasa es que los anarquistas, una cosa que hacían era pedagogía también. Bueno, eso es fundamental, claro, dentro del anarquismo. Tíos, pero pedagogía, además, en el sentido de enseñar a leer a gente que en 1800, finales del siglo XIX en España, había un montón de analfabetos. Uh-huh. Ellos les enseñaban a leer. Y tú, cuando has mencionado al Che Guevara, pues una de las primeras campañas a nivel global que hizo la revolución en Cuba fue la de erradicar el analfabetismo. Uh-huh. Que iban voluntarios de aquí, me imagino que habrán ido, pero en Sudamérica iban allí voluntarios a ser de profesores de alfabetizar a la gente. Sí, esa es una característica del anarquismo, la pedagogía. Claro, es que a través de la lectura es donde se llega al conocimiento de muchas cosas. Claro. No, si tú no, incluso el otro día veía en un documental a raíz de las elecciones, que vienen unas elecciones generales próximas, gente que llevaban eclesiásticas, monjas, a votar y no tenían idea de leer y decía, ¿y usted sabía quién vota? No tengo idea, me lo dio la monjita. Claro. Bien, volvamos a tu disco, Juan. Sí, sí. Este disco, ¿cuándo se empieza a gestar? Ya sé que la base es el libro, pero ¿cuándo se empieza a gestar? Pues, hombre, tú ya sabes que teníamos otro disco, que era Panza de Burro. Exacto. Que ya vimos aquí a presentarlo. Exacto. Pero ¿qué pasó? Pues que cada uno con sus proyectos, lo de siempre. Joe Smith, el grandísimo batería, se fue a vivir a Berlín. Dani Pérez está en otros 1.000 proyectos, yo en los míos, y lo dejamos un poco aparcado. Entonces, y un buen día empecé a escribir un poco toda esta música. He hecho diferente a como hacía antes los discos, que los discos antes tenías el grupo montado, íbamos quedando, esa cosa tan bonita que hacíamos antes, que era quedar una vez a la semana. Yo me acuerdo que con este grupo en el 2005-2006 solíamos quedar una vez a la semana, hubiera o no hubiera bolos, luego encima salían bolos, claro, pero quedábamos para tocar. Entonces llevabas un día un tema, otro día otro, un estándar, y al final te ibas montando el repertorio. Ahora, claro, ya el grupo también estaba montado, era más fácil. Entonces, ¿ahora qué hice? Escribí yo, pues, prácticamente los 11 temas del disco, por lo menos 9, y hablé con Pera Pons, conseguimos una fecha en el Jamboree, por cierto, que tú viniste, y entonces les llamé a Joe, a Dani, oye, una fecha en el Jamboree, me puse a trabajar, porque ya sabes que las fechas te las dan aquí de 4 meses vista. Exacto, bueno, me vino exacto. Bien en ese sentido, me puse a escribir toda la música, y cuando llegó el bolo lo probamos en directo. La cosa funcionó, entonces dije, chicos, en junio grabamos. Y así fue. Y en junio me faltaban un par de temitas que los hice y grabamos. Junio del 2015. 2015. Y el disco ha salido ahora en enero. Uh-huh. Como siempre, con el trío estable tuyo, ¿no? Que son, sí, Dani Pérez a la guitarra y Joe Smith, que lo acabas de mencionar, a la batería. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con ellos? Hace años ya, ¿no? Pues eso es. 2007 grabamos Panza de Burro, que salió 2008. Y llevábamos 3 añitos con ese trío tranquilamente. Sí, 2004 puede ser. Puede ser que llevemos desde el 2004. 2004 al 2016 son 12 años. Son 12 años, sí. 12 años, sí. Bien, en el medio hay un montón de proyectos, claro, individuales de cada uno de ellos, claro, ¿no? Sí, sí, como lo siempre. Cual es natural, como siempre, ¿no? Es muy difícil poder mantener un grupo estable. No, pero me está gustando porque ahora de repente consigo un bolo en mayo y no tocamos con Joe desde noviembre. En noviembre hicimos unos bolos con Joe y va a venir ahora en mayo. Y va a venir el mismo día que presentamos el disco, por cierto, el 19 de mayo en el foro, y vendrá el mismo día. Entonces ensayaremos a la mañana. ¿Pero llega de dónde? De Berlín. De Berlín. Berlín. Vendrá de Berlín, ensayaremos a la mañana, desde noviembre no hemos tocado, y venga, y presentaremos el disco. Eso me gusta también, por otro lado. Porque ya hicimos el otro trabajo con este grupo que te estoy diciendo, que era antes, pero quedaba una vez a la semana. Aparte de los bolos, quedaba siempre para... Bueno, la mayoría de grupos que yo conozco de Barcelona... Sí. Solía quedar, quedabas una vez a la semana y probabas. Recordemos la fecha en el foro de la presentación del disco. 19 de mayo, jueves. Jueves, aquí en Barcelona, en el foro. Barcelona, el foro. Ahí en Calle Princesa. Calle Princesa 53. Es 53, perfecto. Juan, veo un tema que es el primero, el que abre el disco. Una noche con Claude. ¿Quién es Claude? Claude. Pues Claude, tú te has debido cruzar con él más de una vez. Era un amigo nuestro que falleció hace poco, con 80 y pico años, y era una persona de estas que vivía en el Borne, y una de estas personas que iba contra esto que se llama ahora la gentrificación, o la, ¿sabes? Sí. Siempre que ibas al Borne, siempre te hacía sentir que estabas en el barrio, siempre estabas sentado en ese bar, tomándose su cortado, fumándose su cigarrito, y entonces todavía hablabas con él. Y bueno, en el vídeo, tenemos un vídeo de este disco en el cual explican un poco anécdotas de él. Es un tío que conoció, bueno, estuvo con John Coltrane, estuvo con Miles Davis. ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, es que de Claude te puedo contar tantas historias. Pero él, ¿qué es? ¿Es músico? Él vivía en Montreal, era fotógrafo y coincidió. Bueno, a ver, los conocí, tampoco fue amigo íntimo. Ah, pero, bueno, por ejemplo, cenó con David Lean. David Lean, el que hizo Doctor Zhivago, El puente sobre el río Kwai. El director cinematográfico. Mira, un día le fuimos a ver a Gorka al Palau, a Gorka Benítez, al Palau de la Música, que tocaba con Paco Ibáñez. Uh-huh. Y después tocaba Josh Mustaki. Pues al acabar el concierto, yo estaba con Claude y con una amiga, bajamos al camerino a saludar a Gorka, a Paco Ibáñez, pum, pum. Y ya, en un rato, miramos y estaba Josh Mustaki hablando con Claude. Además era así, ¿eh? Claude para nada era un chapas que se ponía él a hablar. Y no nos había explicado a nosotros absolutamente nada. Y estaba allí y le estaban hablando a él, porque además era tirando a callao. Yeah. Y se acordaban de las fiestas de París y no sé qué. Ah, sí, sí, se conocían. No, se conocían totalmente. Y había habido una cosa que le había quitado la novia al Josh Mustaki a Claude o no sé qué, ahí riéndose. O sea, era un tío de estos que te contaba, bueno, historia tras historia. Y sobre todo, era un súper amante del jazz. Siempre que tocábamos en cualquier sitio, él venía tanto al Jamboree como al Royal, como, bueno, a todos... Ahora mismo que estamos haciendo música en el foro, pues se le echa de menos, porque él seguro que estaría todos los jueves sentado allí. Era un amante del jazz. Los jueves, de paso ya también podemos mencionarlo, en el foro, en el mismo sitio donde se va a presentar el disco, hay jam sessions. ¿Las llevas tú o quién las lleva? No hay jam sessions. Precisamente cuando... ¿Qué son? Cuando son conciertos. Ah, son conciertos. Cuando nos sentamos con Claude, con Claudio y con Xavi, el socio... Uh-huh. Gorka Benítez y yo, que nos ofrecieron este trabajo a Gorka Benítez y a mí como residentes, músicos residentes, les dijimos dos cosas. Una, que los músicos tenían que cobrar dignamente y que no íbamos a hacer jam session. Ah, vale. Dos cosas claves. No es que esté en contra de la jam session, pero claro, tú sabes que al final ellas le están llamando jamcelona a esto, ¿no? Claro, sí, al final sí. Dice jam session, jam session, jam session. Bueno, vamos a también a presentar proyectos, ¿no? Por supuesto, claro. Entonces ahí estamos cada jueves. Gorka presenta un jueves, yo otro. Y el último de cada mes, normalmente... Sí, las agendas lo respetan. Tocamos Gorka y yo a quinteto. Tenemos un quinteto montado y solemos tocar. Vale, entonces, cada jueves a las... 8:30 y 10:15. Se hacen dos pases. Y la entrada es gratuita, Antonio. Más no puedo decir. Si te quieres comer una entraña encima, típica entraña argentina, pues encima te la puedes comer por un precio módico. Pero si quieres, te tomas una cervecita y te vas para tu casa. Y está muy bien porque es muy cómodo. En el sótano, tranquilo, fuera del ruido, Barcelona queda... Arriba la gente cenando, tú te metes abajo y esa es una cava de jazz auténtica. Pero total, ¿eh? Total. Total, total. Muy buen sitio. El Fórum. Decías tú, lo comentábamos antes de... de comenzar esta charla, que sería interesante que el foro se convirtiera en un lugar, digamos, de referencia del jazz en Barcelona. Hay que potenciarlo más, ¿verdad? Sí. Sí, hombre, sería interesante que el foro y 10 sitios más. Y 10 más. Y 10 más, exacto. Porque ahora mismo, claro, Barcelona está huérfana de sitios que hagan música y que encima paguen. O sea, estamos hablando también de varios factores, no solo que hagan música. Yeah. Y sí. que paguen a los músicos. Que paguen a los músicos, quiere decir, eso es. Yeah, yeah. Eso es. Y sí, yo creo que el foro lo tiene que conseguir. Le falta, se está viniendo gente y sobre todo con el quinteto se está llenando. Tenemos que conseguir. Para que sea un verdadero club, yo creo que siempre hace falta que venga tanto músicos como ese público, no sé cómo llamarlo, satélite, que siempre rodea a los músicos, como tú, Antonio, como los fotógrafos, amantes, críticos del jazz, ¿sabes? Un poco ese ambientillo es lo único que le falta. Porque de momento lo estamos consiguiendo que venga gente. Pero para que sea de verdad un sitio así, bueno, cuando hablamos de cosas así, siempre nos acordamos del Pipa, ¿no? Ese sitio donde era un sitio de reunión. Ibas porque querías, te lo pasabas muy bien y encima veías jazz, pero te encontrabas con todos los músicos. Ya, pero el Pipa tenía el carácter este de un club, de una sociedad, claro. digamos, casi canalla de los amantes del jazz, claro, cosa que el Forum no lo es. El foro es otra cosa. El foro no lo es. Pero estaría interesante, ¿no? Que hacer del foro un sitio de referencia. Pero claro, ¿cuántas noches a la semana hay música en directo en el foro? Bueno, de momento jazz los jueves. Ahora creo que están haciendo tangos y otra cosa más. Ya. Jazz una, claro. Bastante. Ellos han apostado por una a la semana. Si la cosa se consolida, pues se abrirá más, me imagino. Bueno. Y en el foro estará Juan de Diego con su trompeta, Dani Pérez a la guitarra y Joe Smith presentando este trabajo. Aquel corto verano que en euskera es Uda labur hori. 11 temas, todos originales tuyos, ¿no, Juan? Sí. De momento, hemos escuchado de la suite los dos primeros temas y escuchamos Una noche con Claude. Claro. Pues allá vamos, no solo jazz. Thank you. Una noche con Claude. Juan, con este disco, que tiene, por lo menos en su inicio, una vertiente política anarquista, me imagino que algún lugar va. ¿Dónde quieres llegar con esta música? ¿Dónde quieres llegar con este disco cuando lo presentes? Porque, claro, esto es más que música, es más que jazz. Creo que no, ¿eh? Creo que al final es simplemente música. O sea, efectivamente, este libro me marcó, el siguiente que leí también sobre el espiritismo, y eso han sido unas grandes fuentes para escribir. O sea, al final, esa inspiración que el otro día explicaba, pues que seguramente yo no soy un compositor al uso, ni lo hago todos los días, ni lo hago más por rachas, por ráfagas. Entonces, esta cosa me movió mucho y me entraron muchas ganas de escribir, simplemente. Pero al final yo creo que es solo música. No quiero hacer política, ni mucho menos con ello, pero bueno, aunque, bueno, indirectamente, involuntariamente, sí que puedes hacer algo. Puede que haya gente que ahora ya empiece a buscar quién era Durruti, qué hacía esta gente. Bien, bien, o sea, yo estoy haciendo pasar ese legado por mí, pero yo lo que he hecho aquí ha sido música, ¿no? Vale, es decir, de la misma forma que Guillem abrió una ventana. Efectivamente. No, a ti. Tú, posiblemente con este disco, cuando la gente vaya viendo, solo con que abra el libretillo, claro, ya verá la portada del disco, del libro, perdón, y es posible que les motive a investigar, tal como tú dices. Por lo tanto, son ventanas que se van abriendo. ¿Sabes lo que hacía Guillem? ¿Qué? Guillem tenía 10 libros en la vaca, me dijo. Bueno, no sé cuántos ha comprado, yeah, pero a mí me dio el último. Compró 10 libros y los iba regalando. Ya cuando vea a mi vecino se lo comentaré. Hans Magnus Enzensberger, El corto verano de la anarquía, es el título del libro, y después Vida y muerte de Durruti. ¿Estás contento con el resultado de la música que has escrito y el cómo quedó el disco? La verdad que sí. ¿Sí? Tú sabes, los músicos somos inconformistas, siempre, no sé. Pero la verdad que estoy contento. O sea, yo he llegado ya a un punto también de, bueno, pienso en hacer otra cosa ahora después de esto, igual, pero bueno, en ese equilibrio entre autoexigirte y autocomplacerte, a mí estoy contento, sí. Y seguro que ya, tal como has dicho ahora, tu inquietud creativa ya seguro que está maquinando nuevos proyectos, seguro. Seguro. Seguro. Pues a la espera de ellos quedamos, vale. Juan. Muchísimas gracias por poner en mis manos este legado musical y político, por contarnos parte de las tripas, de las entrañas de este disco. ¿Y con qué podríamos terminar? Podríamos acabar con la banda del Poblenou, que no sé si les llamaban así, pero por cierto, Durruti siempre iba con Ascaso y con García Oliver, uh-huh, que eran del Pueblo Nuevo. García Oliver vive en la calle Espronceda. Y este tema, la banda del Pueblo Nuevo. Vale. Pero no nos vamos a despedir sin antes recordar fecha y lugar del concierto de presentación del disco. Concierto. Será 19 de mayo en el Foro. Dos pases, 8:30 y 10:15. Bien. Y luego también tocaremos el 27, aprovechando que viene Joe, el 27 de mayo, que sería el siguiente viernes, tocaremos en la Casa del Relocha. Está en la zona franca, es un centro cívico. Uh-huh. Centro cívico, Casa del Relocha. Ya. En caso que la gente quiera ver esta información y seguir mi un poco. En la página web está todo. Y está el vídeo, además, www.juandediego.com. Y todo está, junto, sí, todo junto, juandediego.com. Juandediego.com, todo junto. Y luego está el vídeo este que te digo también, que nos hizo Guillermo Trujillano, así como con Miguel Figuerola, que nos hicieron el diseño y el vídeo. Y en ese vídeo también explican un poquito a Claude, un poco la vida de Durruti, y nos salimos un poco grabando. Y muy bien. Es un vídeo que está muy bien. Juan, muchísimas gracias. A ti, Antonio. Y a seguir ahí. Eso, a seguir ahí en la lucha. Ponemos punto final a esta charla con el tema La banda del Poblenou, del disco Aquel corto verano, del Juan de Diego Trío. Thank you. Esto ha sido la presentación del nuevo disco del trompetista Juan de Diego, Aquel corto verano, Uda Labur Ori, en euskera. Un disco editado por el sello Errabal Jazz. Juan de Diego se presenta con su trío en la Sala Foro el día 19 de mayo, presentando justamente este, el que es su más reciente trabajo discográfico. Y Juan de Diego también es portada de el último Jazz Boletín de mayo y junio de la Asociación de Músicos de Jazz y Música Moderna de Cataluña, la AMJM. Y no solo es portada, sino que dentro hay una entrevista de María Gateu. No se lo pierdan. 19 de mayo, Sala Foro, Barcelona. Continuamos con Clara Sayago, una cantante catalana, nacida en Barcelona, una mujer con una sólida formación musical que comienza en el Conservatorio Superior de Música de esta ciudad. Ha estudiado interpretación, piano, técnica vocal, clásica, también ha recibido, y de jazz, vocal clásica y de jazz, ha recibido clases de Karma Canela, Helen Rosen, Viv Manning y Anna Finger, entre otros. Sus proyectos musicales abordan el mestizaje en el jazz, el gospel, el flamenco o el folclore latinoamericano. Clara sacó en el sello Thames Record el álbum titulado Cantos de Hidra, disco que les paso a presentar a continuación y del cual escucharemos unos cuantos temas. En primer lugar de este álbum Cantos de Hidra de Clara Sayago, escucharemos el tema número 3. Ya verán que les voy a presentar en 4 temas de Clara un abanico bastante amplio de como un ejemplo de este mestizaje que le decía yo de jazz, gospel, flamenco y folclore latinoamericano. En primer lugar, un tema original de Clara Sayago en inglés, That's All, ese es el título. Clara Sayago a la voz y los coros, Gabriela Marganta al saxo soprano, Bartolomeo Barenghi, que es su digamos cómplice en este disco, a la guitarra acústica y la eléctrica, Santiago Acevedo al contrabajo y Tony Payés, que también está a cargo de la producción y la edición, a las percusiones, teclado y guitarra acústica. Escuchemos entonces esta pieza original de Clara, That's All, no solo jazz, desde Contrabanda FM en Barcelona. Sometimes I am empty for a long time, for a very long time. I exist with no identity, so hollow I am, just no one. I count a raindrops through my window pane. Time is running out and I just can't find me. That's all. Original de Clara Sayago. Clara, que está afincada en París, se estrena como compositora con su nuevo proyecto Cantos de Hidra, disco que lo editó el sello Thames Records el pasado 2015. Su universo sonoro se inspira en la música de raíz, la cultura popular y la poesía, y condensa las diversas influencias que esta autora ha ido adquiriendo a lo largo de su carrera. A través del mito clásico de la hidra, este álbum nos ofrece nueve temas que recogen diferentes vivencias e inquietudes, con letras que hablan del amor, el desamor, la memoria, la soledad, los encuentros. Canciones cantadas en diferentes lenguas, con una voz, la de Clara Sayago, llena de matices. Su estilo combina elementos del jazz, el flamenco, el folclore latinoamericano o la chanson francesa, configurando un discurso plural y seductor. Este proyecto se presentó en la última edición del Festival Conexions y en el ciclo Born de Canzones del pasado 2015. Y bien, del inglés nos pasamos al francés. Letra de Julien Pénitaud, música de Clara Sayago. Los músicos: Clara a la voz y al acordeón, Gabriela Margant al clarinete, Santiago Acevedo al contrabajo y Tony Payés a la percusión y a los glockenspiel. Título: París, la nuit. Au détour d'un regard, rien que de mots inventés, dans sur l'âme au hasard de trois mots interdits. folie légère et mon cœur transit. On a fait un conte, un poème plein d'espoir, juste une note à notre gloire. De mots inventés dans une langue au hasard, deux, trois mots interdits, presque sincères, et une pensée de folie légère. Mais mon cœur transit, on a fait un conte, un poème. La Nuit, Clara Sayago, de su álbum Cantos de Hidra. Bien, ya tenemos un tema cantado en inglés, uno en francés y ahora vamos a escuchar un tema en castellano. Esta tierra. La letra es de José Bergamín y de Clara, y la música es enteramente de Clara Sayago. Clara a la voz y los coros, Xavi López a la flauta travesera, Daniel da Silva, guitarra española y acústica, Santiago Acevedo al contrabajo, Tony Payés, percusión, palmas y sintetizador. Y seguimos con estos magníficos ejemplos de este mestizaje cultural y sonoro que Clara Sayago hace en este álbum, Cantos de Hidra. No solo jazz, desde Barcelona, Contrabanda FM. esta tierra tan entera y tan partida, siempre una y nunca unida, desde el sur a la frontera, sueña libre y está fresca. Solo quedan palabras para expresar que esta locura no tiene nombre ni lugar. Y se rompen los sueños como cristal de rabia pura y nos echamos a volar. Solo quedan palabras para expresar que esta locura no tiene nombre ni lugar. Y se rompen los sueños como cristal de rabia pura y nos echamos a esta tierra. Clara Sayago. Y el siguiente tema que vamos a escuchar de Clara, de este álbum Cantos de Hidra, editado por el sello Thames Records el pasado 2015, será en la cuarta lengua, en el cuarto idioma en el cual Clara canta en este disco. Esta vez en catalán. Letra y música de Clara Sayago. Clara Sayago a la voz, Gabriela Marganta al clarinete, Bartolomeo Barengui a la guitarra acústica, Santiago Acevedo al contrabajo, Tony Pallés a la percusión. En el tema anterior que acabamos de escuchar, esta tierra, pudieron apreciar perfectamente los aires flamencos de esa canción. Bien, ahora Clara en catalán y este tema titulado Records, o Records, Recuerdos. Clara Sayago en No Solo Jazz. Tots aquests Recuerdos, un original de Clara Sayago, de su álbum Cantos de Hidra, sello Thames Records. No solo jazz. En Barcelona, los lunes de 4 a 6 de la tarde. 91.4 FM, fuera de Barcelona, la página web www.contrabanda.org. Y no solo jazz en una cadena de radios hermanas, Valparaíso, Chile, la Radio Neta, en Granada, Andalucía, Radio Almaina, en Torelló, aquí en Cataluña, Radio Arc, y también Radio Bala en Manresa. Y finalmente el último eslabón de esta cadena de radios hermanas, Radio ELA, emisora libre autogestionada en Madrid. No solo jazz. Continuamos. Y recién ahora, viendo lo que acabamos de escuchar, Clara Sayago, catalana afincada en París, y teniendo en cuenta lo que vamos a escuchar ahora, pues llego a la conclusión de que estamos haciendo un programa con músicos de casa, porque Juan de Diego es de Euskadi, del País Vasco, pero hace muchos años que vive aquí en Barcelona, así que estamos haciendo promoción de esos músicos, cantantes, compositores, instrumentistas, catalanes o no catalanes, pero afincados aquí en Cataluña y en Barcelona, concretamente. Bien, siguiente disco, que también es una novedad discográfica, total y absoluta. Una novedad discográfica, total y absoluta. Bien. Dos músicos, un guitarrista y un armonicista. Ambos unidos por el amor y la pasión del jazz manouche. Jazz manouche, que es como se define a ese jazz de los gitanos del sur de Francia, cuyo representante máximo al que le dio una categoría internacional a esta música fue el guitarrista belga Django Reinhardt. Partiendo de ahí, estos dos hombres, que son Joan Pau Cumellas a las armónicas diatónicas y Valentín Moya a la guitarra manouche, a la guitarra rítmica, también al bajo eléctrico y la percusión, nos brindan un nuevo disco, Coincidencias. No están solos, le acompañan Uriol González al contrabajo, Marc Cuevas también al contrabajo en un tema, el número 8, que seguramente esta tarde, sí, escucharemos el último de ellos. También hay un par de invitados, Luis Gómez al banjo y por ahí en otro tema Maribel Rivero al contrabajo. Los arreglos de todos los temas, no así las composiciones, son de Valentín Moya y Joan Pau Cumellas. A escuchar estos temas y a presentarles este disco pasamos a continuación. Coincidence. Primer tema que escucharemos y que ya les he programado es el número 3 de este disco, de Phil Bouteiller, el tema China Boy. No solo jazz, no se olviden, desde Barcelona, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Coincidence, esta pieza de Phil Bouteiller, China Boy, Joan Pau Cumellas, la armónica y el señor Valentín Moya a la guitarra. Les decía, no todas las composiciones son de Django Reinhardt, hay unas cuantas, pero también hay composiciones originales como la que escucharemos a continuación. Un original del armonicista Joan Pau Cumellas, el Sonsoina Blues, y la armónica y el sonido de los trenes y especialmente de las locomotoras de los trenes, estas últimas, las locomotoras, son un perfecto vehículo para el lucimiento de un buen y de un excelente armonicista como es Joan Pau Cumellas. Sonsoina Blues. Thank you. Son Soina Blues, un original de Joan Pau Comellas. Les voy a leer lo que está escrito en el interior del libretillo. Dice: este disco es un punto de encuentro de dos músicos que expresan su afinidad por el jazz manouche. Dos amigos que durante años han compartido conciertos y grabaciones y que ahora, por fin, nos dejan constancia de sus coincidencias. Una selección de canciones donde guitarra y armónica muestran con sinceridad su pasión por el swing. Con clásicos del maestro Django Reinhardt, con canciones populares o con sus propias composiciones. Un formato innovador donde la guitarra magistral de Valentí ilumina el camino para que la armónica de Joan Pau se reivindique en este terreno y juntos nos ofrezcan un sugerente y singular propuesta y proyecto musical. Y si acabamos de escuchar un tema original de Joan Pau, ahora vamos a escuchar un tema de Valentí Moya, del álbum Coincidence, Finished Chapter, No Solo Jazz, Jazz Manouche en No Solo Jazz. Thank you. Unfinished Chapter, original de Valentín Moya. En esta composición, en esta pieza, de invitado al contrabajo Marc Cuevas. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, un tema del maestro, de Django Reinhardt, Tears, un clásico. El maestro, el único, irrepetible, Django Reinhardt. Y para poner punto final a la presentación de este álbum Coincidence, del armonicista Joan Pau Comellas y el guitarrista Valentí Moya, vamos a escuchar sonoridades nuevas que hasta el momento no habíamos escuchado en este álbum, y podríamos decir que es como la modernidad después del clasicismo de la pieza que acabamos de escuchar. Es una composición del intérprete de banjo norteamericano Bela Fleck. Aquí a Joan Pau y a Valentí le acompañan Luis Gómez al banjo y Maribel Rivero al contrabajo. La pieza The Overgrown Waltz, Coincidence en No Solo Jazz. Overgrown Waltz de Bela Fleck, del disco Coincidence de Joan Pau Comellas y Valentí Moya. Y entramos en la recta final del programa, y lo hacemos a ritmo de Boogie Boogie Boogie Wins Again. boogie wins again. El boogie gana una vez más. Del trío de Lluís Coloma. Y esta pieza es la que le da título a este nuevo álbum. Otra primicia discográfica que les estoy presentando en el día de hoy. El disco lo acabo de recibir hace un par de días. Me lo envió personalmente Lluís Coloma. Editado por el sello Swing Ali y distribuido por Fresh Sound. El trío son Lluís Coloma al piano y el órgano Hammond, el P3, Manolo Germán al contrabajo y Marc Ruiz a la batería. Después de más de 15 años dando vueltas por los escenarios, el trío de Lluís Coloma solo nos había obsequiado con dos grabaciones en este formato. Remember, el primer disco de Lluís, como líder, grabado en el año 2001, y Seven Nights at Central, un directo en el prestigioso Café Central de Madrid, el año 2006. Ahora vuelven con un nuevo trabajo de estudio, un disco que transcurre en un universo musical, ya verán, bastante curioso por las piezas que Lluís ha elegido para incluir en este disco. Curiosa por lo novedosa, más que nada. Es un disco además que transmite la fuerza, sutilidad y compenetración del grupo, con un sonido crudo, pero con profundidad y sentimiento. El virtuosismo de Lluís Coloma al piano, el groove de Marc Ruiz y la alegría que contagia el contrabajo de Manolo Germán, nos llevarán por los caminos del blues y el boogie-boogie con inesperados homenajes en forma de versión y alguna atrevida incursión a otros estilos. A eso me refería yo por lo novedoso y lo curioso. Imprescindible, un disco realmente imprescindible. Además, tendrán la posibilidad de escucharle en directo. En el Jamboree Jazz Club de Barcelona, presentando este disco este viernes 20 de mayo del año 2016, en dos pases, como es habitual, a las 8 y a las 10 de la noche, a las 20 y a las 22 horas. Continuamos haciendo esta presentación y escuchando temas de este álbum. Y vamos a escuchar algunos de esos temas que son novedosos y que de forma traviesa Lluís Coloma se atreve a versionar. El primero de ellos, una preciosa canción de Lennon y McCartney, In My Life, el trío de Lluís Coloma en No Solo Jazz. Thank you. In My Life, un tema original de Lennon y McCartney, de los cuatro fabulosos de Liverpool, por el Driscoll-Oma Trio. Si esta versión les ha parecido en cierto modo atrevida, la siguiente, aún sí, que a mí personalmente me parece mucho más atrevida, mucho más atrevida. De Michael Jackson, Billie Jean. Tiempo se nos echa encima y solo me resta tiempo para una última pieza de este disco del trío de Driscoll-Oma, que este viernes 20 de mayo estará en la Sala Jamboree de Barcelona a trío presentando este trabajo, el Boogie Wins Again. Y ahora una pieza original de Driscoll-Oma, Memories. Thank you. un original de Lluís Coloma, del álbum Boogie Wins Again, de el Lluís Coloma Trio. Viernes 20 de mayo, a las 20 y a las 22, en la sala Jamboree Jazz Club de Barcelona. Boogie Wins Again. Con Lluís Coloma y su trío hemos llegado al final de una nueva cita con No Solo Jazz desde Barcelona, Contrabanda FM, los lunes de 4 a 6 de la tarde, 91.4. Y si están fuera de Barcelona, pues los tendrán que seguir con la página web www.contrabanda.org. No Solo Jazz en Valparaíso, Chile, la radioneta emitiendo de momento solo por internet. La web www.laradioneta.cl, en el puerto, los martes a las 22 horas. Radio Almaina 107.1 Granada, miércoles a las 14 horas, sábados a las 2 de la madrugada. La web radioalmaina.org. En Cataluña, aparte de Contrabanda FM en Barcelona, Radio Arc Torelló 103.5, sábados a las 21 horas. La web www.arrc.cat. En Manresa, Radio Bala 106.4, martes a las 17 horas, sábados a las 22. La web radiobalamanresa.wordpress.com.